He was very nice and was friendly to Gulliver. The king asked questions about England. He went to another place after his visit to Lilliput. In fact, this was only the beginning of his adventures. Doctor Manuel Gulliver era el tema que nos introducía en el mundo fantasioso de la música de Rominger en su álbum Music for Camping. Y tenemos al otro lado del teléfono al líder de este grupo, Perdi. Hola, ¿qué tal, Perdi? Yo sé, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, ¿qué nos puedes contar en primer lugar en este tema con inspiración literaria, no? Sí, bueno, primero es a mí, soy un gran lector, un adicto a la lectura y me gustan mucho las novelas y leía los cuentos de Gulliver para niños, ¿no? Que no era la historia verdadera, ¿no? Sino resumida con dibujos que me regalaba mi tía, que tenía una librería. Y siempre tenía Gulliver de pequeño, pero con, no sé, hace 4 o 5 años descubrí el libro, el original de Jonathan Swift, que es de 1700 y pico. Y después de leer y leer, me di cuenta cuando me leí el original de Jonathan Swift que las aventuras de Gulliver es el mejor libro que me he leído en mi vida. Me dejó sorprendido con el libro original. O sea, es un encanto de libro. De hecho, casi la última parte, la de los caballos, es más profunda que las que todo el mundo conoce, ¿no? De los gigantes y los enanos. Sí, exacto. Porque en realidad el libro es una alegoría, ¿no? Una historia fantástica que es también una enseñanza, ¿no? De la vida y de todo, ¿no? Y además que lo escribe con un lenguaje increíble, ¿sabes? Una historia fantástica de las que se debería llevar al cine, pero bien hecho, ¿no? Porque en realidad las versiones que he visto por ahí son, podría decir que son tonterías, ¿no? De lo que en realidad es la historia de Gulliver, la original, ¿no? La que lees, una historia fantástica, increíble, ¿sabes? Me encantó la historia. Lo sigo releyendo, ¿eh? Un disco magnífico, un libro magnífico. Muy bien, pues nada, vamos a estar hablando en los próximos minutos de la música de tu grupo, de Rominger, y escuchando su música. Pero ustedes están afincados en Barcelona, pero tú en concreto eres de Canarias, ¿verdad? Sí, bueno, es más, yo soy del Puerto de la Cruz, y bueno, Rominger actualmente somos 4, y 3 somos de Canarias y 3 del Puerto de la Cruz. Pues tenemos, bueno. Y después tenemos un catalán de Lleida, de Agramunt, pero que reside también en Barcelona. Bueno, y me gustaría un poco, a modo de introducción, que nos hablaras de los proyectos musicales que has tenido en estos años al margen de Rominger, que son bastantes. Bueno, yo me vine a Barcelona con Sobreimagen, que era el grupo que teníamos en aquella época. El segundo disco de Sobreimagen, que era El paisaje ha cambiado, lo grabamos con una discográfica de Barcelona, que era Testing Ground, que existe todavía hoy en día. Y nos vinimos a Barcelona porque la discográfica estaba aquí, porque teníamos una gira programada por todo el estado, que la hicimos. Pero bueno, antes de empezar la gira y en medio de la gira, el grupo, pues claro, teníamos 20 años y el grupo, pues uno primero lo dejó el bajista, después el otro guitarra, después el batería, porque echaba de menos la isla, porque la novia la tenía allí, lo típico, éramos. Y al final el grupo, pues nos quedamos el técnico de sonido, que era Oliver, que pasó a ser el bajista de Velcro, que después formamos Velcro, Agustín, que era el teclista, y yo. Entonces de Sobreimagen formamos Velcro. Velcro, pues ganamos el proyecto demo, el primer proyecto demo, y nos dio pie a tocar en Benicassim, en el Festival Internacional de Benicassim, además de tocar en los conciertos de Radio 3 y muchas fiestas que hizo Radio 3, porque el proyecto demo es un concurso que se hace o se hacía con Radio 3 y el Festival Internacional de Benicassim, no sé, por mantengo. Y entonces, bueno, la carrera de Velcro, pues fue. La verdad que tocamos en bastantes festivales, llegamos a tocar en Portugal, en toda la península, grabamos un vinilo, unas cuantas maquetas, algún vídeo, Y bueno, después de Velcro, por circunstancias de la vida, perdimos a uno de los componentes y fue un palo muy fuerte para todos. Y a pesar de que el proyecto iba súper bien, pues la pérdida de Carlas, que era uno de los componentes, pues bueno, hizo que se rompiera el proyecto y cada uno tiró por un lado. Agustín dejó de hacer música, Oliver actualmente hoy en día es Adhesive, que es amigo y compañero que te hace música electrónica, y yo pues formé Rominger, que es lo que ya llevamos ya pues 4 o 5 años con Rominger dándole caña. Y con Adhesive tú has tenido colaboraciones en festivales y demás, ¿no? Sí, con Adhesive yo toco el bajo. O sea, siempre que puedo toco el bajo, grabo los bajos y si puedo ir a los directos toco con Oliver el bajo. Y con Adhesive nos acompaña, y también si puede, porque claro, como estamos todos con otros proyectos, Dani Domínguez, que era el batería de Velcro, que también hemos hecho algún que otro festival con Dani, ¿no? Es decir, Oliver a la electrónica, Dani a la batería y yo al bajo. Con lo cual mantener un poco el contacto, claro. Sí, cuando. Sí, es que Oliver está en Málaga. Dani está en Granada y yo estoy en Barcelona. ¿Sí? Entonces, el proyecto es de Oliver y pues vamos compaginándolo. Si se puede, pues si Oliver sube a tocar a Barcelona es más fácil que yo pueda tocar con él. Y si es en otro lado, pues bueno, pues si hay dinero, pues yo me puedo mover. O si no, o si tengo tiempo, entonces lo vamos. Bueno, como cuando se puede, ¿no? Porque es que, claro, son proyectos. Igualmente, Oliver también hace muchos directos, ha decidido muchos directos en solitario, ¿no? Porque como. Bueno, puede hacer con electrónica solo, en el caso de Rominger es imposible, ¿no? Es otro mundo, más llevamos vientos, batería, entonces es diferente. Bueno, y un par de nombres más de colaboraciones y proyectos. El que tuviste junto a Martin Gressman de Nodwist y Sí. también Skeletronic. Cuéntanos un poco brevemente de qué va todo eso. Vale, bueno, con Martin Gretschmann, que es parte del trío Nodwish. Tiene su proyecto en solitario también, que es con Sole, que es una banda que, bueno, se recomienda a todo el mundo, sobre todo el primer disco, el Rock in the Pocket, que para mí es uno de los mejores discos que se han hecho en el mundo de la electrónica. Pues él se vino a vivir a Barcelona cuando estaba haciendo el reset de Preset, que es en el disco donde yo canto dos temas. O sea, lo conocimos, nos hicimos muy amigos, esa era la época de Velcro y nada, me invitó, le gustó mi voz y me invitó a ir a Múnich y grabé en los estudios UFON allí los dos temas, que bueno, no solo grabé los temas, sino que las letras son hechas por mí en castellano porque quería que fueran en castellano. Esto fue con Martin, ¿no? Además nos une una gran amistad, soy muy amigo de él, es un tío genial. Y después Skeletronic es el proyecto mega friki que tengo con Leo, que es el trompetista uno de los trompetistas de Rominger, ¿no? Pero Skeletronic es un mundo, como decimos nosotros, de frikismo power, ¿no? No tiene ni base, ni sentido, ni queremos que la tenga, ¿no? Es un poco llevar al lado más friki nuestras influencias y nuestras atmósferas musicales. Este es el proyecto que tengo con Leo. Un proyecto que está un poco dormido, pero bueno, es que tampoco uno puede estar en mil proyectos, ¿no? Pero bueno, cuando nos unimos hacemos algo y bueno, hemos editado un tema y es más su proyecto que el mío, ¿no? Bueno, yo le ayudo, colaboro, canto con él y le ayudo a componer y tal, pero es más su proyecto que el mío. Bueno, y ahí empataríamos entonces con la creación de Rominger, que cómo fue y de dónde surgió el nombre. Bueno, el nombre surge voy primero por la segunda pregunta. El nombre surge de Tony Rominger, que siempre me ha gustado el ciclismo de toda la vida y siempre le tuve una admiración extra a Tony Rominger porque primero porque bueno, ganó Vuelta a España, ganó Giros y sobre todo porque coincidió en una época que con alguien invencible, o sea, pero el único que le podía hacer sombra, que coincidió en la época de Indurain, era Rominger, era el único que le hacía sombra a Indurain, pero claro, que a Indurain era imposible vencerle, porque aquello era descomunal este tío. Pero me parecía no sé, me parecía Rominger un tipo súper duro, porque era el único que le hacía sombra en esa época a Indurain era Rominger, ¿no? Y era como, qué tío más duro, qué fuerte, ¿no? Y lo admiraba a saco, ¿no? Era como, además que Rominger es un apellido muy muy peculiar, ¿no? Porque en Estados Unidos, por ejemplo, está Ken Rominger, que es uno de los astronautas más importantes de la NASA. Me sonaba sobre todo es por Rominger, ¿no? Por el ciclista, ¿no? Bueno. ¿Y cómo se formó? Pues después de lo que te decía de Velcro, pues yo, claro, tampoco podía, ni he parado nunca de hacer música, ¿no? Porque además de Rominger, pues he hecho bandas sonoras para obras de teatro, para cortometrajes, para anuncios, para jingle de radio, que es otra parte de mi trabajo que hago, ¿no? Entonces quería montar una banda, entonces Rominger empieza como mi proyecto en solitario, en el que me grabo en casa con mi home studio, pero claro, yo lo quería llevar en directo con una banda. Se convierte, después de varias colaboraciones, se convierte en dúo, es decir, entra Yeray a la batería, y después entra, al cabo de 2 años, entra Leo, ¿no? que entra tocando la trompeta. De ahí el Music for Camping se graba lo grabamos entre Yeray, Leo y yo, y para presentar el Music for Camping, entre todos los bolos que nos salieron alrededor de la península y festivales que tocamos, de repente nos llaman para tocar en el Sonar. Entonces en el Sonar yo decido que ya que tocamos en el Sonar podríamos hacer algo diferente y llevar, pues como es bastante orquestal y tal, llevar una orquesta de vientos, ¿no? Entonces, bueno, invitamos a un saxofonista, a otro trompetista, invitamos a varias personas. Y entre el otro trompetista que invitamos, que es el Jaume, pues entre toda la gente que invitamos, al final Jaume se queda en el proyecto. ¿Por qué? Porque y en los ensayos ya vimos que se acoplaba muy bien a Rominger, que le pilló muy bien la onda, además de que toca muy bien, porque es increíble, y porque él creía en el proyecto, ¿no? Y al final, bueno, nos hemos quedado desde el 2009, que pues como cuarteto, ¿no? Es decir, un poco de ser mi proyecto en solitario, podríamos decir que ahora es el proyecto que yo dirijo, pero es un cuarteto, ¿sabes? Todos expresan sus ideas, todos colaboramos en la composición, pero un poco lo dirijo yo, ¿no? Pues siempre suelo hacer la base, siempre suelo hacer los arreglos, algún otro tema pues sí que lo compongo todo, pero es un proyecto donde todos colaboramos, donde todos todos ponemos nuestro granito de sal, ¿no? Pues eso, la formación actual de Rominger la componen tú mismo, Gerard Marrero, Leonardo Torres y Jaume Torne, que ese es el catalán del grupo, ¿no? Digamos. Uh-huh. Bueno, vamos a escuchar otro tema del álbum Music for Camping y después, si te parece, nos cuentas un poco cómo se grabó ese trabajo. Vale, perfecto. We'll be right back. Este tema, Fogalera, es quizá de lo más animado de este álbum de Rominger, Music for Camping. ¿No crees así, Perdi? Sí, es como en un artículo que sacaron, no me acuerdo ahora en qué fanzine tal, coincidía mucho con lo que decía el periodista, ¿no? Que decía que era como, Fogalera era la parte bomba explosiva del álbum, ¿no? Lo más explosivo, ¿no? Más que cañero, es explosivo, ¿no? Porque tiene un groove y un sentido de las trompetas, pues explosivo, ¿no? Va todo el rato. Yo lo veo siempre como que va botando el tema, ¿no? Porque va como saltando, ¿no? Y ahí están las trompetas de Leonardo Torres. Exacto. Bueno, pues este disco aparecía en la Nel Label Andaluz Amiga en 2009. Cuéntanos un poco cómo se gestó. Pues mira, el álbum en realidad lo hice de una forma. Después, con el tiempo, pasó el tiempo y he hablado con muchos amigos y muchos ni se lo creen, ¿sabes? Pero es que el álbum en realidad se hizo entre mi casa y el local de ensayo. O sea, no hubo tiempo ni hubo medios de hacerlo en un estudio ni de grabar. O sea, yo tengo un micro en casa más o menos decente y en el local de ensayo grabamos las baterías, pues, ya te digo, con tres micros y con el local de al lado tocando el otro grupo, ¿sabes? O sea, no sé, un disco bastante garajero, ¿no? De la grabación, ¿no? Los bajos, las guitarras, las voces, todos se grabaron pues entre el local de ensayo, en mi casa, llevando el portátil con un micro, te grabo aquí, te grabo todo mezclado bien, invirtiendo tiempo en la mezcla y tal, pues la verdad que fue un disco hecho al estilo maquetero, ¿no? Al final, la verdad que el resultado, yo me quedé bastante contento, ¿no? De cómo suena. Y al final, si le metes ganas y no necesitas tener tantos medios, sino tienes las ideas claras y un poco de equipo, bueno, le puedes sacar partido, ¿no? A tu música. Claro, eso es lo importante, que ahora mires atrás y digas, vaya locura, pero te siga gustando el resultado. Exacto. Bueno, ¿y contribuyó la grabación de este álbum un poco a definir el peculiar estilo que tiene Rominger o ya lo tenía más que pensado? Pues no, y es, mira, siempre nos, a las entrevistas siempre nos enfrentamos a la pregunta, la típica pregunta de cómo definirían el estilo de Rominger o cómo definirían vuestra música tal, y siempre no, es que yo creo que es imposible definir a Rominger, ¿no? Porque creo que es una mezcla, una combinación de estilos casi infinito, ¿no? Si has escuchado el Music for Camping, pues tienes desde influencias latinas a free jazz, a rock, a electrónica, a pop, tiene de todo, dub, tiene de todo, ¿no? Ambient. Creo que definir Music for Camping es, no sé, es una combinación sonora de una mezcla de estilos, de querer decir cosas sin pensar, sin caer en ningún momento en quiero parecerme o quiero que suene a, o sea, sino hacemos música para divertirnos y sales y suena bien, nos miramos, está bien, no sé, Rominger es un proyecto sobre todo porque siempre coincidimos en lo mismo, o sea, es un proyecto para divertirnos, nos divertimos muchísimo. O sea, nos encanta tocar en Rominger y nos divertimos muchísimo. Y nunca, pero te lo puedo asegurar, nunca nos paramos a pensar, ¿no? Es que suena demasiado mira qué guay, sonamos diferentes. No, pues nos paramos. O sea, es que suena bien, nos miramos, estamos contentos y seguimos, ¿no? Es como, estamos haciendo música para divertirnos. Un proyecto muy divertido y mientras nos sigamos divirtiendo, creo que porque hasta ahora nunca nos ha dado dinero. Y lo único que nos da pues es ese extra, ¿no? Que te da la música, ¿no? Rominger es un proyecto de donde todos metemos nuestras influencias y nos dejamos llevar, ¿no? Y nos divertimos, básicamente. Vale, pero yo lo que quería un poco apuntar es que a pesar de esa multitud de influencias, pues no es que cada tema suene a una cosa distinta, sino que hay un estilo, como se quiera decir, que no es fácilmente etiquetable, pero que está ahí, ¿no? Digamos que suena a Rominger. Exacto, sí, creo que, bueno, yo también lo creo, ¿no? Que dentro de todas las influencias y todo tenemos ese rollo peculiar de que puedes decir, hostia, esto es Rominger, ¿no? Porque Yo creo que, bueno, el secreto está en, no sé, también tiene, el sonido roaming es un poco el sonido este, ¿no? De las trompetas, de, es un sonido un poco, a pesar de que algunas canciones son serias, creo que siempre tiene un sonido un poco particular de música casi de niños, ¿no? En todos los aspectos, en todos los temas, ¿no? Como música un poco, bueno, yo lo veo así, ¿no? Así, por eso digo que siempre etiquetar sonido roaming a mí es el más difícil que, o sea, a mí la persona más difícil que podría etiquetarlo soy yo. Siempre prefiero que lo etiqueten los demás, ¿no? Pero sí que es verdad que todo el mundo coincide en que tenemos un sonido bastante particular, ¿no? De que aunque tengamos mucha influencia, oyes y dices, hostia, esto es Rominger, ¿no? Sí, es verdad, y sí que coincido, ¿no? Y además la mezcla de electrónica con instrumentos, entre comillas, reales, ¿no? La trompeta, guitarras, etcétera. Eso contribuye y en general dentro de la electrónica no es muy corriente. Sí, exacto. Sí, pero tampoco es un rollo que hayamos buscado deliberado. O sea, que era, no sé, utilizamos la electrónica como un instrumento más. O sea, ¿no? Y la trompeta como trompeta y el bajo como bajo. O sea, ¿no? La electrónica está ahí como un instrumento más. Un instrumento más a la que le podemos sacar partido porque es un instrumento infinito, pero es un instrumento más. O sea, no, Rominger ni es un proyecto electrónico, ni sí, tiene mucha electrónica, porque eso es imposible de negarlo, pero la electrónica es como un instrumento más. No queremos encasillarnos ni que se nos tache de proyecto únicamente electrónico. Es decir, la electrónica la utilizamos como un instrumento más. Y de ahí, pues lo infinito que abarca la electrónica, ¿no? Pero Rominger no solo es electrónica, sino voces, coros, percusiones, bajo, batería, guitarra, trompeta, fliscornios, violines. En el nuevo disco utilizamos vibráfonos, ¿sabes? Entonces, o sea, un poco utilizarlo todo con un poco de sentido, ¿no? Y que tenga algo de sentido musical, ¿no? Pero no creo, no espero que nadie nos defina como un grupo básicamente electrónico. Porque no lo somos. Pero aún así sí que es una vía interesante y menos trillada que otras, la de emplear la electrónica como un instrumento más, que es lo que decías tú hace un momento, ¿no? Yo creo. Y de ahí un poco los descubrimientos que pueden ustedes hacer con su música. Exacto, porque también veo, no sé, veo que la electrónica es algo que si lo utilizas con criterio te da, como decía antes, ¿no? Te da unas opciones infinitas. La electrónica está ahí, que la quiera utilizar, que la utilice, quien no, no. Pero yo creo que la debería utilizar todo el mundo, porque es una opción más que te da, bueno, una serie de te abarca, ¿no? Mucho, porque es infinito lo que puedes hacer con la electrónica. Entonces, si está ahí, pues utilicémosla, ¿no? Y si la utilizas con criterio, pues mucho mejor, ¿no? Y para hacer un álbum editado en una discográfica virtual o en el label, bueno, ¿cómo valorarías la repercusión que tuvo en su día y sigue teniendo Music for Camping? Pues bueno, yo la veo muy bien, porque al fin y al cabo, o sea, es un álbum que se gesta y se hace pues en mi casa y en el local de ensayo. Y al final, mira, no sé, por lo menos pudimos tocar en el Sonar, ¿sabes? Que pues, ya con eso ya es un logro, ¿no? Porque tocar en el Sonar sin un disco publicado físicamente, pues para nosotros fue increíble, ¿no? Y además hemos tocado en bastantes sitios, tocamos este verano en Tenerife, hemos tocado en la fiesta de la Merced, en mogollón de festivales pequeños, o sea, la repercusión que ha tenido, pero de verdad, si te digo, el álbum se publica en verano del 2009 y la repercusión, en realidad, la estoy viendo más ahora, de 4 meses para aquí. O sea, me he visto más interés que nunca, ¿no? En el disco, ¿no? Creo que es un disco que todavía está por descubrir, me parece a mí, porque ahora, no sé, cuando más correos estoy recibiendo, más llamadas estoy recibiendo, no sé. Y actualmente ya tenemos ofertas para el nuevo disco, ¿no? Es decir, por el Music for Camping. O sea, un disco que yo creo que poco a poco ha ido entrando. También, bueno, la distribución a nivel digital, internet, pues ahora ya la gente tiene más acceso hasta, ¿no? Y ahora es cuando está dando un poco sus frutos, ¿no? Que estamos viendo ya interés para editar un álbum, y todo esto creo que es básicamente por el Music for Camden. Muy bien, en efecto están ustedes preparando un nuevo trabajo del que hablaremos, yo creo que mejor dejarlo para el final de la entrevista, pero sí que les dará ánimos, ¿no? Ahora que están en ese proceso. ¿Y cómo fue la colaboración con Stanel Label, con Miga? ¿De qué forma se pusieron en contacto con ellos y qué tal les ha ido? Pues mira, lo de Miga fue exactamente, ellos nos escribieron al MySpace de Rominger, ¿no? Que si queríamos editar un disco con ellos, fue así, básicamente, ¿no? Les gustaba la música de Rominger y que si estaríamos interesados en editar un disco con ellos. Y nosotros ya habíamos editado con Net Labels, habíamos editado con un Net Label de California, Vocoid. Habíamos editado con Pendrive, habíamos sacado el Natis Day, un tema. Habíamos sacado en un CD recopilatorio el Barcelona Rush, habíamos editado un tema. Y de repente nos llegó esto de Miga, un sello que yo siempre había admirado y que me parece increíble lo que han hecho, ¿no? Se han montado un colectivo electrónico que, bueno, hoy en día ya no solo es electrónico, ¿no? Sino que abarca un montón de estilos, ¿no? Y me pareció súper interesante, ¿no? Simplemente que nos lo propusiera Miga ya me parecía interesante, ¿no? Y como las condiciones eran, pues mira, tú me mandas el trabajo y nosotros le damos cancha a través de internet, ¿no? A través de los contactos que tienen ellos, me pareció, pues mira, increíble. Y la relación con ellos es casi de familia, ¿no? Es decir, conozco a Salva en persona, que Salva es uno de los AIR de Miga, porque ha venido a Barcelona, porque tocó en el Plug Festival del 2009 y también tocábamos Rominger. Pero, por ejemplo, José Le Jurado, que es también uno de los AIR de Miga, no lo conozco personalmente, pero en cambio nos hablamos como si nos conociéramos de toda la vida a través de internet o a través de teléfono, ¿no? Y ya como si nos conociéramos de toda la vida, como super colegas. La verdad que solo lo he visto en fotos, ¿no? Pero somos súper súper colegas, ¿sabes? Nos escribimos siempre y nos vemos en el chat del Facebook y charlamos y tal. Y no sé, una relación de casi de familiar, ¿no? Eso muy bien, o sea, son muy buena gente. Estupendo. Entonces mencionabas que antes de Music for Camping habían editado temas sueltos en distintos sellos y el que citabas, Natis Day, lo vamos a escuchar ahora, que aparecía en el recopilatorio de Pendrive. Thank you. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es en Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Y este era el tema que Rominger aportó al recopilatorio con el que se inauguraba el catálogo de LAN, el Label Pendrive. Era esta Natis Day. Bueno, Perdi, dos cuestiones. En primer lugar, un tema cantado. Ustedes alternan los instrumentales con aquellos en los que aparecen voces, ¿no? Sí, sí. Bueno, creo que somos más un proyecto, vamos, 80% instrumental y 20% vocal, ¿no? Lo que sí hay en muchos temas instrumentales y voces, a lo mejor que no se diferencian, que son voces sin letras, en los que en vez de cantar, pues utilizamos la voz como instrumento, como concepto sonoro, ¿no? En algunos. A veces la música lo pide, ¿no? Sí, exacto, sí. A veces. Y también es de. Me parece también que, no sé si tienes. Todos tenemos un instrumento. Es el instrumento que tenemos todos, ¿no? Que no tenemos que comprar, ¿no? Que es la voz, ¿no? Y si lo puedes utilizar, pues mejor que mejor, ¿no? Como, o sea, ahí está, y no solo la voz tiene que ser para cantar, ¿no? Pues, o sea, yo me recuerdo un disco de Gorky Sigotin Minsi donde el cantante, el Eurochild, ladraba, ¿sabes? Ladraba, básicamente, ¿no? Hacía un ladrido y quedaba increíble, ¿no? Lo que hacía el tío, ¿no? Y lo hacía con melodía, ¿no? O sea, son influencias que se te quedan en la cabeza, como que dices, tío, la voz no solo es para cantar, ¿no? Sino que es un instrumento que tenemos que para utilizarlo como queramos, ¿no? Como nos apetezca, ¿no? Y segunda cuestión, la relación que tienen ustedes con esta otra del label, ¿no? Con Pendrive. Sí, bueno, con Pendrive pues somos como hermanos, ¿no? Familia, ¿no? Yo, la primera etapa de Pendrive, pues estuve como AIR, ¿no? Junto con Lego, que es Computa, que hace también música electrónica, ¿no? Y ha editado con Pendrive también. Pues un poco y Lego y Low Battery y Pepe, pues llevábamos un poco el sello, ¿no? Ahora yo me he desvinculado un poco de Pendrive, porque creo que son épocas, ¿no? Ahora hay otra gente vinculada y entonces estás liado con otros proyectos, pues Pendrive es un proyecto también libre, ¿no? Donde no, ninguno ganamos dinero y donde vamos colaborando el que tiene tiempo y el, ¿no? Y entonces ahora yo estoy un poco desvinculado del proyecto, estoy más vinculado al proyecto Rominger y en otros proyectos profesionales que tengo, y pero sí, somos una familia Pendrive, ¿no? Casi, ¿no? Que colaboramos y que creamos y se edita, y también creamos el Plug Festival, ¿no? Es un poco una más que un net label, que es un net label, es como casi una asociación, ¿no? De amigos, de gente, donde estamos músicos, productores, diseñadores gráficos, gente que trabaja en vídeo, y un poco es la plataforma, ¿no? De Pendrive. Y me parece que en este recopilatorio, el primer lanzamiento de Pendrive, había un tema también de Adhesive, ¿no? Exacto, sí, Switches. Bueno, y no termina aquí la discografía de ustedes. En su día nosotros hicimos un especial sobre el recopilatorio Música por la Paz, que editó Flow.es en colaboración con la ONG Fundación Perla Pau. Y ahí estaban ustedes, ¿no? Contribuyendo uno de esos temas inspirados en los lemas del ideario de la paz y la no violencia. Exacto. Bueno, pues nada, seguimos ahora un poco adelante. Tocaría escuchar el tema Nice Summer, del que se hizo un videoclip. Volvemos al álbum Music for Camping de Miga en 2009. ¿Y qué nos puedes contar de ese trabajo paralelo que hicieron junto a John Herranz? Bueno, pues John Herranz es amigo, muy amigo mío. Y bueno, ya yo había colaborado, él es director de cine, había colaborado en proyectos que ha tenido él, le he hecho música para su cortometraje, le he ayudado a masterizar los audios, el concepto sonoro. Y bueno, cuando estaba yo aquí en casa con el Music for Camping, también de vez en cuando pues venía de la casa para, bueno, estaba haciendo un corto que aún no se ha proyectado, pero bueno, que lo tiene ahí en mente todavía, lo tiene montado, que se titula Fin, o se titulará Fin, ¿no?, cuando lo edite. Y en esta que estaba yo haciendo el Music for Camping, él vino y, oye tío, que te hago un vídeo. Y le dije, bueno, elige el tema que quieras, y eligió el Night Summer. Y la verdad que se hizo un videoclip bastante bonito, ¿no? Porque es un videoclip con mucho trabajo, donde colabora mucha gente, donde se involucró mogollón, que tiene unas texturas increíbles, y no solo eso, ¿no? Está todo hecho con marionetas, con una historia, y lo hizo también con medios básicos, ¿no? Porque hoy en día él cuenta ya con más medios y tal, pero en aquella época, con ayuda de amigos y tal, pues hizo el videoclip de Night Summer. A mí personalmente me encanta. Muy bien, pues entonces nos podemos imaginar esas marionetas ahora que vamos a escuchar el tema en cuestión. Era el tema Night Summer, del que John Rance hizo un videoclip. Y por no dejarnos nada en el tintero de este álbum Music for Camping, si te parece, Perdi, nos podías hablar ahora un poquito del diseño de las portadas. Sí, el diseño de la portada lo hizo Eugenie, que trabaja como diseñador gráfico bajo el seudónimo de Genito Power, porque entre los amigos lo llamamos Genito. Y va un poco con el título del disco, ¿no? En Music for Camping fue una idea que surgió en el local de ensayo. No sabíamos qué título poner al disco Bueno, estábamos terminando de componer el tema, el Music for Camping, ¿no? Y fue un poco por... Leo dijo algo así como... Leo tiene una personalidad... Es muy personal, ¿no? Y tiene muchas ocurrencias, ¿no? Y en una de estas dijo... Se puso a rapear, ¿no? Porque como lo que te decía antes, ¿no? Que nosotros nos divertimos un montón con Rámica, ¿no? Y dentro del rapeo dijo Music for Camping, ¿no? Y fue como, hostia, qué guay, music... sí, tío, pues Music for Camping, ¿eh? Pues el disco se va a llamar Music for Camping, ¿no? Entonces, Genito llevó la idea un poco plasmada, ¿no? Y yo tenía la idea de que fuera una ilustración, ¿no? Porque me gusta mucho, ¿no? El arte, la pintura, y me gustaba que fuera una ilustración. Y bueno, creo, pues creo, ¿no? Como si puedes ver la portada, ¿no? Que son como las casetas de típica de acampada, con un paisaje casi mutante, ¿no? Y después, si te fijas, ni siquiera pone Rominger, ¿no? Sino pone la R del logotipo, ¿no? Que también la creó él, ¿no? Hizo un logotipo y está como un sello, ¿no? O sea, el que ve el Music for Camping no va a haber escrito Rominger por ningún lado, ¿no? Sino, en la portada por lo menos no está, ¿no? Sino está la R, que es como un sello que creó él, ¿no? Muy bien, y bueno, un poquito lo que dé tiempo, ¿qué nos puedes contar del nuevo álbum que están preparando? Pues mira, el lunes hemos empezado a grabarlo, ya aquí en casa lo estaba gestando y le he dado forma, y el lunes ya empezamos, hemos estado el lunes, martes, miércoles, terminamos ayer súper tarde de grabar. Entonces lo que es temas, baterías, percusión, ya están todos grabados. Y bueno, lo que puedo adelantar es que se va a editar, que tenemos ofertas de sellos, que se va a editar seguro. Y que, no sé, es un álbum lleno de canarismos. No sé por qué, o sea, pero bueno, un álbum lleno de canarismo. Tiene mucho más voces que el Music for Camping. Es bastante más ecléctico que el Music for Camping, si se puede, porque el Music for Camping creo que es bastante ecléctico. Y bueno, y otra vez el lenguaje de Rominger, ¿no? Diversidad de estilos con un punto en común, ¿no? En el sonido de Rominger, ese que hablábamos antes. Y no sé, en realidad hemos grabado 13 temas y yo quiero que no se editen más de 9, 9 días como mucho. Entonces, de ahí tendremos que, según como quede la mezcla y tal, pues haremos una selección, ¿no? Lo que sí es lo que te decía antes, ¿no? Un disco lleno de canarismos. No sé por qué surgió así, pero está lleno de canarismos, ¿no? Por ejemplo, por decirte un dato, hay un tema que se titula Rosquetes, ¿no? Y la letra de Rosquetes a 20 duros, ¿no? Porque nos recordaba cuando pasaban por Santa Úrsula y eso, y decían Rosquetes a 20 duros y pues, cosas estas, ¿no? Bueno, un disco bastante lleno de canarismo. Surgió así, ha surgido así, y la verdad que no ha sido buscado, ¿no? Como te digo, ¿no? Nos encerramos en el local de ensayo y como lo pasamos tan divertido, a veces surgen cosas que nos dan pie a, ah, pues vamos a seguir por aquí, ah, qué guay lo de Rosquetes. Y en sí, en general, el álbum está lleno de canarismo y es muy ecléctico, eso es lo que puedo decir, ¿no? Quizá algo de nostalgia, no sé. En fin, y en cualquier caso, tú que llevas tanto tiempo fuera, ¿crees que sigue haciendo falta irse de las Islas Canarias para poder crear música u otras artes? No, y menos hoy en día, ¿no? Con la llegada de Internet. No, yo no lo creo así. Es decir, yo me vine a Barcelona por otras circunstancias, y me vine a Barcelona porque con Sobreimagen venimos con un sello catalán de Barcelona y nos era más fácil para hacer toda la gira que teníamos planeado para la promoción del disco estar aquí, vivir aquí. Esto llevó a quedarme aquí y ahora mismo llevo ya 11 años viviendo en Barcelona, ¿no? Pero no, ya ha sido por cosas diversas, ¿no? Porque aquí he hecho mi vida, porque aquí también, hombre, aquí sí que tienes una serie de cosas que no tienes en Canarias, ¿no? Que aquí todo el mundo pasa y viene de gira por aquí. O sea, a mí una cosa que me faltaba viviendo allí era eso, ¿no? Soy un gran amante de la cultura y me encanta ver a grupos, ir a conciertos, y aquí esto lo tienes. Después, cuando vives aquí, ves que no es tan fácil, ¿no? Porque también necesitas mucho dinero, ¿no? Pero bueno, que es algo que es una necesidad casi física, ¿no? Mía, ¿no? De vivir en un lugar donde pueda ver a los grupos que me gustan cuando vienen de gira. Y empezó algo como una necesidad así y después se ha creado en un vínculo que tengo hacia Barcelona, ¿no? Ahora mismo, desde hace muchos años en mi ciudad, o sea, vivo aquí, trabajo aquí y ya la veo como mi ciudad, ¿sabes? Sí, pues, pero esto no quiere decir que cuando aterrizo en Tenerife la sonrisa no se me quede, ¿sabes? De siempre es un gustazo volver a la isla, ¿no? No solo por la familia, los amigos, sino aterrizar en los rodeos y de camino por el norte, ¿no? Voy viendo el valle en Alodaba y la sonrisa se me pone en la cara, ¿no? Es que no lo puedo negar, ¿sabes? No creo, yo creo que cada uno se viene por circunstancias diferentes, ¿no? Es decir, Geray y Leo también son de Tenerife, que son parte de Roaming, ¿no? Y ellos han venido, por ejemplo, para estudiar, ¿no? O sea, están aquí en Barcelona porque aquí empezaron el taller de música, ahora Leo está en el superior, ¿no? Porque hay mejores escuelas y porque... Pero bueno, esto no pasa solo en Barcelona, ¿sabes? Que sí, hay una realidad, ¿no? Que menos siendo Madrid y Barcelona, el resto de España, no solo Canarias, son pues ciudades más pequeñas, ¿no? Donde los recursos son inferiores, ¿no? A la hora de estudiar, a la hora de muchas cosas, ¿no? Yo creo que cada persona de fuera que está en Barcelona, que Barcelona está llena de gente de fuera, tiene su propio mundo, porque vino, pues todos son circunstancias diferentes, ¿no? Bueno, pues se nos acaba el tiempo. Una última pregunta muy breve, muy breve. ¿Estás un poco al tanto de la escena en el label de Canarias, Nulogic, Egami, Macero Lab? ¿Qué te parece? Pues, si te digo la verdad, no estoy muy al tanto, ¿eh? Conozco a Nulogic, sí que lo conozco, ¿no? Pero el resto de el label que me acabas de comentar no los conozco. Entonces, la verdad que no estoy muy al tanto, pero... No estoy muy al tanto porque no presta atención o porque... Lo que te comentaba antes, ¿no? Que antes también estaba súper vinculado a Pendrive y decía, ahora, es que ahora estoy en una época en la que... La verdad llevo mucho trabajo, o sea, no solo con el disco Rominger, sino otros proyectos que tengo y no me da casi tiempo prestar atención a otras cosas que están haciendo. Pero lo tengo en cuenta, ¿eh? Ya me pondré a ello. Muy bien, no se puede estar a todo el tiempo. Claro. Pues nada, muchas gracias por tu tiempo, Perdi. Esperamos ansiosos que salga ese nuevo trabajo de Rominger y mientras tanto pues se puede descargar de forma gratuita y legal el Music for Camping desde la página de Miga y también ahí está el videoclip de Nice Summer. Así que lo dicho, un abrazo. Igualmente, José, gracias. Venga, chao. Hasta luego. Terminamos esta edición de hoy de Intangible 23, que ha estado dedicada al grupo Rominger en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. La dirección de nuestro blog es intangible23.canariasahora.es. Ahí están los contenidos habituales y nos despedimos ya hasta la semana que viene. Un saludo de Ayose García y Carlos Pérez. También estamos siempre en Facebook y Twitter y te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.